Traigo mi movimiento para bailar los güiros y las matracas para sonar y con ruido de maraca voy a cantar Veracruz, Veracruz, qué lindo eres tú cantando tus sones y tu balajú. Veracruz, Veracruz, qué lindo eres tú, cantando tus sones y tu balajú. Balajú rezonga, balajú se enreda, balajú se quiebra en Veracruz. Balajú se quema, balajú es caliente y toda la gente baila el balajú. Vengo de la Bocana, vengo pa' acá, porque a mí me da la gana, vengo a bailar. El pellejo en los timbales van a sonar y con ritmos tropicales voy a cantar. Veracruz, Veracruz, qué lindo eres tú, cantando tus sones. Y tú, balajú, balajú se entona, balajú se enreda, balajú se quiebra en Veracruz, balajú se quema, balajú es caliente y toda la gente baila en balajú. Retona, se enreda, balajú se quiebra en Veracruz. Toda la gente baila el balajú.